Buenas noches, señorita. ¿Cuál es su nombre? Buenas, queríamos pedir la colaboración para una pequeña entrevista. ¿Podríamos hacerle las preguntas? Muchas gracias. Comienzo. Cuéntame, ¿cómo haces para comprar artículos de decoración, menaje, piñatería o juguetería ante la situación que hoy se vive? Bueno, actualmente lo que hago es comprar todo este tipo de artículos por internet. Cuéntame, ¿qué problemas tienes cuando compras estos artículos? Bueno, te puedo contar un poco de mi experiencia. Lo que me ha pasado es que normalmente las personas, esta modalidad de comprar por internet, tú tienes que pagar primero, para luego, al cabo de unos días, te entregan el producto, ¿no? Entonces, en este caso me ha sucedido de que yo he pagado con anticipación y pues nunca me ha llegado el producto. O a veces se demora mucho y me llega el producto después de una semana, 2 semanas, incluso algunas veces no me ha llegado. Oh, ya. ¿Y qué tan seguido te ocurre este problema? El que más Bueno, te en realidad molesta. me ha sucedido una vez en toda esta temporada del aislamiento social, ¿no? ¿Y cómo es que resuelves actualmente ese problema? Bueno, en realidad es un problema que aún está ahí presente, no lo resuelvo, realmente me da inseguridad ahora comprar este tipo de artículos por internet. Pero normalmente, claro, he hecho mi reclamo y me han devuelto el dinero, ¿no? Cosas así. Ah, ya. ¿Y qué es lo más crítico para ti en torno a ese problema? Bueno, lo más crítico es la inseguridad que me da, ¿no? El miedo que me da de comprar las cosas por internet. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para ese problema? Bueno, en realidad me gustaría de que las compras sean contra entrega, ¿no? Una vez que me llegue el producto, yo lo recepciono y cancelo, ¿no? Bueno, por la experiencia que me ha pasado anteriormente. Ah, ¿y utilizas algún medio electrónico para realizar la compra? Bueno, utilizo mi tarjeta Visa y cargo el precio o el valor directa a mi tarjeta, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, señorita Nina.